9 Raco, cumbia 420. Se viene conmigo cuando el sol aparece. Ella se va, se va. Nunca deja rastro de cuando me viene a ver. No piensa en nadie más. Hace mucho tiempo que ya no le importa andar comprometida. Si se fuga con las amigas, en mi cama termina escondida. Bastante atrevida, quemando sativa, y anda comprometida. Y se fuga con las amigas, y en mi cama termina escondida. Bastante atrevida, quemando sativa. Si está vacía, ella se acuerda de mí. La tengo repegada desde que la conocí. Mi vieja me pregunta de dónde la conseguí. Se la robé a un cheto que anda por ahí. Al novio deja dicho que hoy se va con la guacha. Que solo se va a poner un poco borracha. Que piola que se le marcan las dos cachas cuando se agacha. Vacilando con los pibes al ritmo en la esquina. Donde está la banda que no se percibe. Que de noche la vive. Vacilando con los pibes al ritmo en la esquina. Donde está la banda que no se percibe. Que de noche la vive. Se viene conmigo y cuando el sol aparece. Ella se va, se va. Nunca deja rastro de cuando me viene a ver. No piensa en nadie más. Hace mucho tiempo que ya no le importa andar comprometida. Si se fuga con las amigas, en mi cama termina escondida. Bastante atrevida, quemando sativa. Ella quiere verme sin que nadie lo sepa. Yo ando en la mía ignorando lo que inventan. Subiendo la cuenta, rompiendo la puerta. Dándole suave, siendo lo que aparenta. Y yo para buscarla tengo que parar en la esquina. Para que salga tranquila, para verla hay que avisarle. Así se prepara una excusa, porque ya el novio lo usa. Y anda puesta para el abuso, pero yo la conozco bien. Sabe lo mismo que yo. Nos rozamos piel a piel adentro de mi habitación. De Tevil.